Si os parece, comenzamos con el orden del día de esta sesión extraordinaria. El punto primero, aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior de fecha 29 de enero de 2013. Izquierda Unida. Sí. Partido Popular. Sí. Partido Socialista. Sí. Punto segundo, renuncia al cargo de concejal formulada por don Francisco Javier Altamirano Sánchez. El asunto fue dictaminado favorablemente por la comisión informativa en los términos siguientes. Visto que don Francisco Javier Altamirano Sánchez, condenital, concejal de este ayuntamiento elegido en las últimas elecciones municipales por la lista política del Partido Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, ha manifestado, mediante escrito de fecha 19 del 2 de 2013, con número de registro 827, su voluntad de renunciar a tal condición de miembro de esta corporación por los motivos que constan en dicho escrito. Visto el escrito presentado en fecha 19 del 2 de 2012, con número de registro 828 por doña María Inmaculada Piedra Orgaz, mediante el cual renuncia a ser programada electa, considerando lo dispuesto en el artículo 9.4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales y los artículos 15.2, 19.1L y 182 de la Ley Orgánica 585 del Régimen Electoral General y normas concordantes, especialmente la instrucción de la Junta Electoral de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, tomar conocimiento de la renuncia al cargo de concejal de este ayuntamiento de don Francisco Javier Altamirano Sánchez. Segundo, declarar la vacante de un puesto de concejal perteneciente al Grupo Político Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Tercero, remitir certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral Central a los efectos de expedición de la credencial acreditativa de la condición de electo a favor del candidato que corresponda, haciendo constar que, a juicio de la corporación, corresponde cubrirlo a vacante a don Manuel Tellado García. Muy bien, tomamos conocimiento de esa renuncia de Francisco Javier Altamirano y desde aquí quiero expresar que le deseamos lo mejor en su nueva responsabilidad como gerente de la empresa de pública del suelo de Andalucía en Córdoba y que sea también muy productivo para el pueblo de Rute y por tanto pues haciendo ese deseo de que le vaya muy bien, pues también estamos aquí Izquierda Unida pues nombre para el próximo pleno al concejal oportuno. Si queréis decir algo. Ah, vale, de acuerdo. Tomamos conocimiento únicamente, ¿no? Punto tercero, otorgamiento de los premios Villa de Rute. ¿Le hemos dictamen? El asunto fue dictaminado favorablemente por la comisión informativa en los siguientes términos. En relación con los premios Villa de Rute, instituidos por el acuerdo del pleno de fecha 19 de febrero de 1992, con el fin de estimular y premiar a los ruteños que se han distinguido a lo largo de su vida en los campos del fomento del trabajo, la cultura, el deporte y las relaciones humanas, mediante su otorgamiento con motivo de la celebración del Día de Andalucía, se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, otorgar el premio Villa de Rute 2013 de la cultura a la entidad Peña Cultural Flamenca de Zambra. Segundo, otorgar el premio Villa de Rute 2013 a la trayectoria empresarial y la actividad profesional a la entidad Emprenta García SL. Tercero, otorgar el premio Villa de Rute 2013 de deportes a la entidad Club de Bádminton Rute. Cuarto, premio especial Villa de Rute 2013 por el fomento del carnaval ruteño a la murga más veterana de Rute. Izquierda Unida. Sí. Partido Popular. Sí. Partido Socialista. Sí. Punto cuarto, rectificación del inventario de bienes del Ayuntamiento de Rute. Le damos el dictamen. El asunto fue dictaminado favorablemente por la comisión informativa en los siguientes términos. Visto que, mediante acuerdo del pleno de fecha 7 de 9 del 2001, se acordó la enajenación mediante subasta de las parcelas 47, 48, 49 y 59 de la manzana C y 32 de la manzana B de la UA 11 de Rute, las cuales constan inscritas en el inventario municipal de bienes y derechos. Visto que, mediante acuerdo del pleno de fecha 5 de 2004, se acordó la enajenación mediante subasta de los solares que a continuación se indican, los cuales constan a día de hoy en el inventario municipal de bienes y derechos, parcelas 1, urbana, solar 32, manzana B, UA11. Parcela 2, urbana, solar 47, manzana C, UA11. Parcela número 3, urbana, solar 48, manzana C, UA11. Visto que, mediante acuerdo de pleno de fecha 7 del 10 del 2004, se acordó la enajenación mediante subasta del solar que a continuación se indica, el cual consta a día de hoy escrito en el inventario municipal de bienes y derechos, parcela número 4, urbana, solar 49, manzana C, UA11. visto que, mediante acuerdo de pleno de fecha 7/4/2004, se acordó la enajenación mediante subasta del solar que a continuación se indica, el cual consta a día de hoy en el inventario municipal de bienes y derechos, parcela número 5, urbana, solar 59, manzana C, UA11. Visto que, mediante acuerdo de pleno de fecha 6/10/2005, se acordó la cesión gratuita EPSA del solar que a continuación se indica, el cual consta a día de hoy inscrito en el inventario municipal de bienes y derechos, ficha número 2.14, solar cedido, vivienda protección pública en PPR1. Vista la cesión a EPSA de los solares que a continuación se indican para la construcción de vivienda protección oficial, los cuales constan a día de hoy inscrito en el inventario municipal de bienes y derechos, ficha número 2.15, solar cedido para vivienda protección pública en calle Canteras. Ficha número 2.16, solar cedido para vivienda protección pública en calle del Hacho. Visto que mediante convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Rute y Provicosa, aprobado por acuerdo de pleno de fecha 10/4/2007, se cedió gratuitamente a dicha entidad el aprovechamiento urbanístico que le correspondía al Ayuntamiento en el ámbito de la unidad de actuación número 24 de las normas subsidiarias de Rute, el cual se concretó en el bien destinado a vivienda de protección oficial descrito en la ficha número 28 del inventario, sin que se procediera a trasladar dicha cesión al inventario. Considerando lo dispuesto por los artículos 59 y 61 de la Ley 7/1999 de 29 de septiembre de bienes de las entidades locales de Andalucía, así como por los artículos 97, 98 y 100 del Decreto 18/2006, se promueve la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la rectificación del inventario municipal de bienes y derechos pertenecientes a este municipio a la vista de los antecedentes indicados, procediendo a inscribir la baja de los bienes siguientes. Ficha 2.6, solar en calle Francisco Quevedo, solar 59, manzana C, UA11. Ficha 2.7, solar en calle Lope de Vega, solar 32, manzana B, UA11. Ficha 2.8, solar en calle Luis de Góngora, 17, solar 47, manzana C, UA11. Ficha 2.09, solar en calle Luis de Góngora, 19, solar 48, manzana C, UA11. Ficha 2.10, solar en calle Luis de Góngora, 21, solar 49, manzana C, UA11. Parcela número 1, urbana, solar 32, manzana B, UA11. Parcela número 2, urbana, solar 47, manzana C, UA11. Parcela número 3, urbana, solar 48, manzana C, UA11. Parcela número 4, urbana, solar 49, manzana C, UA11. Parcela número 5, urbana, solar 59, manzana C, UA11. Ficha número 2.15, solar cedido para vivienda de promoción pública en calle Cantera. Ficha número 2.16, solar cedida para vivienda de promoción pública en calle Hacho. Ficha número 28, vivienda para VPO. Izquierda Unida. Sí. Partido Popular. Sí. Partido Socialista. Sí. Punto quinto, aprobación de expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2013. Leemos el dictamen. El asunto fue dictaminado favorablemente por la comisión informativa en los siguientes términos. Visto el expediente tramitado por la Intervención Municipal de Fondos en relación al reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente a las facturas cuyo listado se adjunta al expediente por un importe total de 24.135,30 y teniendo en cuenta lo dispuesto por los artículos 176 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 58.60 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se aprueba el reglamento presupuestario, se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, reconocer extrajudicialmente los créditos correspondientes a la factura relacionada en el expediente por importe de 24.135,30, financiando el gasto con cargo a los ingresos corrientes del presupuesto general del Ayuntamiento de Rute para el ejercicio 2012, prorrogado actualmente, los créditos necesarios para dar soporte a dichos gastos. Segundo, practicar las operaciones contables oportunas en orden al reconocimiento de las obligaciones. Izquierda Unida. Sí. Partido Popular. Sí. Partido Socialista. Sí. Y punto sexto, solicitud de compatibilidad para el desempeño de segunda actividad en el sector privado. ¿Leemos el dictamen? Visto el asunto, fue dictaminado favorablemente por la comisión informativa en los siguientes términos. Vista la solicitud de reconocimiento de compatibilidad para el desempeño del puesto, conforme obra en la solicitud, en régimen laboral con ejercicio de actividad privada representada por el interesado conforme a la solicitud, se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Considerando que la realización de la actividad para la que se ha solicitado la declaración de compatibilidad no supone impedimento o menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes, así como el amparo de lo previsto por la Ley 53/1984 y los artículos 1, 3, 2, 1, C y 11 siguientes, así como de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 598/1985, Se propone el acuerdo siguiente. Primero, reconocer al interesado la compatibilidad del puesto que desempeña en esta Administración con el ejercicio de la actividad privada, preparador físico por cuenta ajena en régimen laboral, fuera de su jornada y en el horario indicado a la solicitud, por entender que no se impide o menoscaba el estricto cumplimiento de sus deberes y no se compromete su imparcialidad e independencia. Segundo, inscribir el acuerdo de pleno por el que se reconoce dicha compatibilidad para desempeñar actividades privadas en el correspondiente registro personal. Tercero, notificar el acuerdo al interesado. Izquierda Unida. Sí. Partido Popular. Sí. Partido Socialista. Sí. Muy bien, pues muchas gracias y levantamos la sesión.